cristianos para sostener la idea de que la ley de Dios, la Torá, ya está abolida y obsoleta en términos de observancia. Y aunque es cierto que hoy en día esa ley no puede ser observada a plenitud en ningún lugar, también es verdad que esa ley no puede nunca fue intención de los apóstoles siquiera insinuar su abolición o expiración. Como resultado, el sacrificio de Yeshua en el madero. Para una gran cantidad de cristianos, la Carta de Gálatas no es un libro de la Biblia. ¡Es la Biblia misma! Esta y otras cartas de Pablo se han convertido en el criterio principal para interpretar las palabras de Yeshua del Antiguo Testamento y en general de la Biblia. Así, todo lo que Yeshua haya dicho tiene que ser filtrado por Pablo para darle la correcta y válida interpretación, aun cuando los resultados de esas interpretaciones impliquen ir en contra de lo que Moisés dijo o de todo el contexto global de la Escritura. Incluso quien difiera de ello ha caído de la gracia. Entonces, es una introducción, ¿no?, lo que estoy haciendo, lo que estoy compartiéndole, y es lo que la gente dice, ¿verdad? Y ha rechazado al Mesías. Más aún, muchos sostienen que cualquiera que procure observar los mandamientos de la ley de Dios está implicando que el Mesías murió en vano. De esta manera se hace de Pablo y de sus cartas algo que no es consistente con la realidad. A través de este documento sugiero que todo ello esté alejado de la verdad. Que Gálatas no desecha la ley de Moisés, sino que de hecho confirma, como otros escritos de Pablo, la responsabilidad de obediencia que todo creyente en Yeshua tiene para con los mandamientos expresados en su ley. Pretendo demostrar que la Carta de Gálatas ha sido una de las más malentendidas en nuestra cristiandad a causa de abordarla desde nuestras traducciones castellanas con una mentalidad reemplacista, dispensacionalista, occidental, hispana y totalmente posmoderna, e ignorando un conjunto de factores esenciales de la Judea del primer siglo, tales como el contexto social, religioso, cultural y antropológico. Las expresiones idiomáticas y hebraísmo de la época, la mentalidad judía de Pablo y de la audiencia a la que escribió, la problemática que enfrentaban como creyentes en el Mesías, los tecnicismos rabínicos propios de la halajá, ley judía, que Pablo utilizó en sus cartas, etc. Esto y otros aspectos similares ni siquiera son familiares en nuestro contexto occidental del siglo XXI, porque pertenece completamente a un contexto y circunstancia que se desarrollaron en un periodo de tiempo y en una cultura completamente desconocida para la gran mayoría de los cristianos. Pero cuando consideramos invertir tiempo en adentrarnos en el contexto judío del primer siglo y leemos la carta a los Gálatas a través de esa óptica, sus palabras adquieren un sentido distinto y francamente mucho más enriquecedor y comprensible. Se puede ver claramente que Pablo de hecho está enseñando que la fe en Mesías significa fidelidad a la Torá dada por Moisés, y no hay ley judía ni a sus tradiciones como medio de justificación. Pablo, al igual que Yeshua, fue un judío que nació, vivió y murió como judío, y con tal siempre afirmó la validez y la vigencia de la ley de Moisés y la obediencia a ella como el camino práctico de fe para todo aquel que cree en Yeshua como Señor y Salvador. Al mismo tiempo enfatizó que todas las prácticas, costumbres, tradiciones, ordenanzas, reglas y preceptos de la halajá, ley judía, no tienen ningún valor para propósitos salvíticos. Tales mandamientos de hombre llevan a quienes se someten a ellos a alejarse de la intención original de Dios. Al hablarnos, habernos dado la Torá, incluso llevando a las personas a rechazar a Yeshua y por lo tanto su obra redentora. Bueno, se los leí así al caletre, sin mucho, agregarle mucho, para que vayamos entrando. O sea, como cuando uno está haciendo calentamiento, algo así. El abreboca. El abreboca, ¿ok? Entonces, a lo largo de este documento, vamos a explorar aspectos como que el judaísmo del primer siglo no estaba basado en la ley de Moisés, sino en la tradición que se desarrolló a partir del retorno de los judíos de su cautiverio de Babilonia. Cuando tuvimos la clase, que si les pido que levante el dedo, no sé cuántas estuvieron, y hablamos de la historia judía, dijimos cómo a través de los años fue variando, porque nosotros los judíos de hoy no pueden tener la misma ley de Moisés en el sentido de las mismas costumbres que vivían en el desierto, después, o sea, todo lo que fue aconteciendo en el país, gracias amor, en Israel, a través de los siglos, pues variaron algunas costumbres. Como por ejemplo, para ponerle una nada más, así, un ejemplo sencillito. Al hijo rebelde lo apedreaban afuera y lo mataban. Esas leyes hoy no existen. Hoy no existen, ¿ves? Pero eran leyes que el Eterno mismo había creado. Y era que eso pasaba una sola vez. Porque después que pasaba una sola vez, no había más hijo rebelde, amado. Se acababa el... Entonces a veces uno ve que las leyes de Hashem eran muy severas. Pero es que él cortaba la rama desde la raíz. Fíjate que cuando mandaban a atacar a algunos pueblos, decían, y maten hasta los niños, hasta los animales. Porque que se ha descubierto que aún en los genes vienen maldiciones y vienen cosas terribles. Entonces, imagínense ustedes cuando Hashem limpia Venezuela. Ah, queda sola. Hashem tiene misericordia, amada. ¿Ustedes se acuerdan de esa película del muñeco ese, el Nate Haynes? Uno que le siempre así que era como todo, que era un extraterrestre, que lo querían matar y volvía a vivir. No, un muñeco así que era como... No. Era uno que era como metálico y siempre le corría así como una baba en la cara. Y que se... Alien. Ese bicho lo mataban y volvía a vivir. Bueno, cuando uno ve los castigos que el Eterno mandaba en la antigüedad, era así como para sacar de raíz, para que no quedara nada de la maldad. Y justamente por no hacer caso, es que volvían a brotar los males. En el caso de la reina Esther, ¿no? Por haber dejado a uno vivo, fue después de Amán el que quería matar a todos los israelitas. Para el caso de Esther, claro, el que Amán venía de la herencia de ese rey que no lo mataron. Del rey que no mataron. La esposa estaba embarazada. Y entonces, de ahí, imagínate tú, viene la maldición. Entonces eso es lo que pasa, por eso que el Eterno era tan severo en la antigüedad. Pero esas leyes no existen hoy en Israel. Tiene leyes civiles como cualquier país. Tiene cárceles, tiene años de cárcel y esas cosas. pero no que van a lapidar a una persona. Eso no se usa en Israel, por si acaso, ¿no? Le preguntan, usted diga, eso no son las leyes de ahora. Ojo por ojo, diente por diente. Eso tampoco nunca existió en Israel. ¿Ah? Claro. Bueno, y que en Israel nunca se utilizó. Cuando el Señor decía ojo por ojo, diente por diente, era la cantidad en dinero. O sea, no era que le sacaban un ojo a la persona ni le sacaban los dientes. Porque imagínese usted, todo tuerto y todo sin dientes. Cada vez que les tuviera que pagar algo. Ajá. Claro, eso es lo que había. El Eterno ponía medidas para que los castigos fueran de acuerdo al daño que causaban. Entonces, a lo largo de este documento vamos a explorar aspectos como, ya lo había dicho, que el judaísmo del primer siglo no estaba basado en la ley de Moisés, igual como al principio ya tenía bastantes diferencias. La circuncisión y por qué fue un problema en el primer siglo. Yo le he hablado de algunos de esos temas ya para las que han sido asiduas estudiantes de la clase. ¿Qué es la maldición de la ley y el uso que Pablo, como buen judío, le da a esa expresión? Eso es uno de los temas con que más nos atacan, ¿verdad? De hecho, la hermana Milagro, ¿se acuerdan de Milagro? La que usaba un sombrerito. Bueno, ella la engatusaron y le metieron a Gálatas por las narices, por los ojos y por las orejas. Y como ella al final dejó de asistir a las clases, entonces no se empapó. Y la enredaron. Y ahora ella es contra los judíos. Imagínate tú qué terrible. ¿Qué significa entonces en el judaísmo estar bajo la ley? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que la ley es el ayo? ¿Qué significa ser salvo para un judío del primer siglo como Pablo y los demás apóstoles? El concepto bíblico de fe en el contexto hebreo del primer siglo. La diferencia entre la ley de Moisés y la ley judía y el uso que Pablo les da en sus cartas. Bien, un poco de trasfondo histórico. Es pertinente aclarar que Galacia no era una iglesia, sino una región dentro de lo que hoy es Turquía. Cuando alguien le vaya a hablar de Gálatas, usted le empieza a hablar de una vez así. ¿Tú sabes quién era Galacia? Galacia no era una iglesia. Claro, amada, cuando uno va a hablar algo, lo habla con propiedad, ¿ve? Claro, entonces, hoy es Turquía, donde había un número de congregaciones creyentes en Yeshua, incluida la iglesia de Antioquía, Iconio y Listra. La carta está dirigida a esa congregación. Aunque las llamamos iglesias, no deben olvidar que eran agrupaciones de personas que al menos en gran parte del siglo I asistían a las sinagogas judías, las cuales se componían tanto de judíos como de gentiles de la localidad. A los gentiles que se convertían en su edad adulta se les llamaban prosélitos, es decir, la mayoría de las sinagogas estaban compuestos mayormente por estos grupos. Porque ya los judíos habían sido dispersados. Después de la destrucción del primer templo, los judíos fueron dispersados a diferentes lugares del mundo. Entonces ellos allí ya fueron perdiendo sus raíces, iban asimilando a las costumbres de los lugares donde ellos iban. Ya no estaba el templo, tuvieron que crear lugares de reunión, Kehilá, que es su nombre verdadero, porque sinagoga es una palabra griega, que yo no entiendo por qué los judíos la tomaron, la quieren y la usan, porque realmente debería ser Kehilá o un Beit Amidash, que es un pequeño templo. Pero bueno, hay muchas cosas de nuestros hermanos que uno no entiende mucho, pero hay que acatarlas. Entonces, hay judíos de nacimiento provenientes del reino del sur, descendientes de las tribus de Judá, Benjamín y Leví. ¿Están claros, verdad? Okay. Judíos de nacimiento provenientes del reino del sur, descendientes de las tribus de Judá, Benjamín y Leví. Después tenemos los prosélitos, gentiles convertidos al judaísmo en su edad adulta. De eso yo le he hablado en algunas oportunidades. Para ellos convertirse al judaísmo tenían que aprenderse la Torá casi de memoria, 5 años de estudio, de preparación, de pruebas, de exámenes y de todo. Y después tenemos como punto 3, temerosos de Dios, gentiles simpatizantes del judaísmo, pero que no eran conversos. O sea, no eran prosélitos, no se habían convertido completamente al judaísmo. Los más problemáticos de todos. Y eso sigue en la actualidad. Quiero ser judío, pero no me quiero poner kipá, no quiero guardar el Shabbat, quiero vivir a mi manera, pero quiero ser judío. Es importante entender como hecho histórico que el cristianismo original nunca fue una religión separada del judaísmo. De hecho, no existía la palabra cristiano, sino más bien una secta del judaísmo. Los primeros cristianos fueron todos judíos por espacio 10 años después de que Yeshua ascendió al cielo. Y toda la dinámica cristiana en esos años se desarrolló como algo totalmente interno y perteneciente al judaísmo. De hecho, en ese periodo, los cristianos judíos no esperaban que esta nueva fe incluyera a los gentiles. Por eso el padre tuvo que mostrarle a Pedro la visión de Hechos 10 para hacerle ver que los gentiles ya no debían ser llamados inmundos, pues ahora por medio de la fe en el Mesías podían tener parte en la misma herencia de todo judío creyente. Pero aún después de estos acontecimientos, el evangelio se siguió predicando en las sinagogas, especialmente por Pablo, cuyo objetivo era demostrar a los judíos que Yeshua era el Mesías. Entonces, claro, Pablo tuvo la gran lucha, porque él era judío. Pero el Señor, que originalmente era Pedro, ¿no?, tenía que hablarle a los gentiles, porque ya el Señor lo había ordenado. Entonces, imagínense ustedes en la disyuntiva en que se encontró Pedro, ¿verdad? Por eso que dice que Pedro se camuflaba un poco. O sea, cuando estaba con los judíos, Baruja, Ta, Donai, Elohim, Meles, Haolam. Pero cuando estaba con los gentiles, no, amado Dios, Jesús te ama. Entonces decía, bueno, pero ¿qué pasa con este? Decía al final, ¿tú eres o no eres? ¿De dónde eres tú? Y el pobre Pedro andaba que no hallaba qué hacer. Yo me imagino eso, porque que Hashem a uno se lo manda a hacer cosas y después ve cómo uno se las arregla. Y entonces uno se queda así como todo enredado y uno no sabe qué hacer. Si ustedes se ponen a ver, la mayoría vivió con eso. Porque imagínate, por ejemplo, estaba Moisés con la cola de gente de 400, 500, no, de 100 y 100, esperando para que Moisés los atendiera. Y Hashem nunca le dijo, pero mira, Moisés, ya que hemos hablado tanto y somos amigos, ya no lo vas a hacer de esta manera. No, tuvo que venir el suegro a decírselo. Entonces Hashem es como para no hagamos todo como que no tuviéramos un albedrío o una capacidad para pensar. Hashem siempre quiere que nosotros analicemos, pensemos, creemos. O sea, Él quiere que nosotros seamos personas muy creativas. ¿Ves? Pero somos, sobre todo las mujeres, somos muy peligrosas en esa área. Tenemos siempre que pedir la dirección al Eterno, amada, porque Hashem nos tiene un poquito de miedo a nosotros. Ayer dice, esta hija le puedo entregar algo, pero no sé qué puede pasar ahí. Somos demasiado peligrosas. ¿Sabe el miedo que le da a mi esposo cuando yo le digo, oye papi, tú sabes que estoy pensando algo? Y cuando yo le digo así, me dice, y se me queda viendo yo, ya va. Y me pone una cara cuando yo le digo eso. Y cálmate, le digo, solamente lo estoy pensando, calma. Bueno, Abraham, silencio. Hechos 13:14. 13:14. Ellos pasando de Perige llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Allí nada más hay una señal. Claro, eso nosotros lo sabemos porque tenemos las enseñanzas judías. Pero para un evangélico no tiene nada de sobrenatural que alguien entre y se siente en la iglesia. Pero para un judío sí. Vayan ustedes y traten de entrar a una sinagoga y siéntense en una sinagoga. A ver si la van a dejar pasar. Entonces, si ellos entraron y se sentaron, es porque era su costumbre, porque eran conocidos, porque ya conocían los reglamentos y las leyes judías. Si no, ellos no podían entrar allí así, con esa confianza. Este versículo nos dice cuál era la audiencia que Pablo buscaba en un principio. No eran iglesias evangélicas, eran sinagogas judías. El mensaje de Pablo, demostrando que Yeshua era el Mesías, algunas veces fue bien recibido entre la audiencia, que lo escuchaban en las sinagogas, y otras veces no. Principalmente los gentiles se mostraron más receptivos, pues ellos entendían la buena noticia de poder retomar a ser parte del pueblo del pacto por medio de la fe en Yeshua, como podemos verlo en este pasaje. En Hechos 13, 42 al 46. Cuando salieron ellos de la sinagoga, que me da risa cuando dice la sinagoga de los judíos, se supone que era de los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo, no en domingo, les hablasen de estas cosas. O sea, todavía no se reunían en domingo allí, ¿verdad? Y lo dice allí Hechos. ¿Ve? Esos son pasajes que usted tiene que tener allí. Por favor, yo le agradezco que esta clase usted la repase esta tarde en su casa. Bueno, son tantos errores. Ok, amada, escuchen por favor. Entonces vemos que aquí estos gentiles, que eran los que estaban más interesados en conocer, ellos le dijeron, por favor, háblenos el próximo día de reposo de esto. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Nota, si Pablo y Bernabé les persuadieron a perseverar en la gracia de Dios es porque ya estaban en la gracia de Dios, siendo judíos observantes. La gran diferencia es que habían reconocido a Yeshua como el Mesías. Es que mire, amado, cuando uno, de verdad que yo a veces que me yo siento a veces así como que voy a explotar leyendo el Nuevo Pacto, porque uno lee que hay, que es como cuando tú tratas de meter un tornillo en un huequito, pero torcido, y quieres retorcer para que entre. Entonces uno consigue muchos pasajes que te meten la duda, porque aquí, por ejemplo, les dice que lo estaban persuadiendo para hablarles de la gracia. O sea que los judíos estaban, no querían nada con la gracia. Eso es lo que hacen ver allí. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos. Ah, no, aquí me salté. Ajá. Recibirá la gracia es porque ya estaban en la gracia. Ok. Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Así dice la Biblia. Nota, ¿qué es lo que Pablo les exponía que ellos rebatían? Que Yeshua era el Mesías y que por medio de la fe en él somos justos ante Dios, y no por medio del sometimiento al sistema judío. Lee el versículo 17 hasta el 41. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Son las primeras discusiones que tenían con los judíos y los prosélitos. ¿Por qué? Porque Pablo empezó a enseñar que si ellos creían en Yeshua, ya eran salvos, podían entrar al reino de los cielos. Entonces, aunque nuestro pueblo sabe que el reino de los cielos no se puede comprar con nada, ellos siempre, todo lo que hacen es por estar en gracia con el Eterno. Por eso es que son tan meticulosos en obedecer todos los mandamientos, porque todo lo hacen para honrar a Hashem y para estar bien delante de él. Pero cuando Pablo le está diciendo de que la gracia, que lo que Yeshua vino a hacer fue a traernos una gracia para que nuestra carga sea más liviana, los judíos decían: no, tú no puedes decir que por creer en Yeshua ya todo se alivia y ya no tenemos que vivir con esa presión. Porque, ¿cuál es el cambio que hay aquí, amado? El cambio es lo siguiente: el pueblo judío, algunos lo hacían todo con mucho amor, pero otros lo hacían porque tenían que cumplir, porque era una orden. Entonces, en pasaje más adelante, uno ve cuando dice que son cargas pesadas, Yeshua lo dijo. Y lo dice Pablo también, lo dice cuando tienen la discusión allá en Jerusalén, donde dice: ¿cómo nosotros a la gente recién, que está recién llegando, le vamos a poner cargas que ni nosotros mismos podemos llevar? ¿Por qué razón? Porque los judíos, congraciándose con el Eterno y tratando de hacer todo lo mejor posible con el Eterno, entonces a un mandamiento así le agregaron 50 mandamientos, ¿comprenden? Entonces, claro, pusieron muchas cargas, no eran las originales que el Eterno creó, pero ellos, para proteger, tú como abogada, mi amor, tú sabes, hay una, ¿cómo se le llama? Una orden, ¿cómo se llama? Una constitución, que un decreto, esa es la palabra. Esa constitución tiene los decretos, ¿verdad? ¿No? Y para cumplir ese decreto, tiene otro que se llama, ¿qué se llamaría lo que viene después de decreto? Para cumplir. ¿Ah? Ajá. Exactamente. Entonces, eso es lo que pasó con las ordenanzas que el Eterno daba. O sea, le creaban una cantidad de protecciones con tal de que no llegaran. Cercaron. Para que la persona no llegara a transgredir el mandamiento. Entonces, por ejemplo, el Eterno, la orden que da del Shabbat: no trabajarás ni tú, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales. Será un día para santificarlo para mí. Pero entonces, ¿qué hizo el pueblo judío? No puedes cargar tal cosa, no puedes caminar tantas cuadras, no puedes subir una escalera, no puedes prender el ascensor. Es que no, yo no sé si que permiten soltar la poseta o no. Pero hasta, hermanas, en serio, cuando uno lee el Shulchan Aruch, el papel tienes que tenerlo cortado, porque no debes cortar papel, o sea. Entonces, un mandamiento lo pusieron muy grande, no con malas intenciones, sino siempre tratando de proteger el mandamiento, conociendo cómo nosotros somos. Que nosotros no cumplimos, o sea, si a nosotros nos dan este dedito, nosotros nos agarramos el brazo, ¿verdad? Entonces, ya conociendo ellos cómo actuamos, ellos pusieron los mandamientos extensos, con muchas otras ordenanzas. Pero entonces nuestro pueblo no mezcla leche con carne, pero eso va incluso más allá. Yo cuando estuve claro. En Estados Unidos, tienen dos cocinas, o sea, en la casa de los judíos hay dos cocinas, la cocina de la leche, la cocina de la carne, no puedes mezclar los tenedores. Nada, ya yo se lo he explicado aquí, todo lo tienes que tener separado, todo. Entonces imagínate lo que eso significa para una dueña de casa. Bueno. Es muy fuerte, pero ¿por qué lo hacen ellos? Por agradar al Eterno, para no fallar en nada. Sí. Bien, el siguiente día de reposo, otra vez, no el domingo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Bueno, ya se lo había leído. Entonces, ya ellos dijeron, bueno, no le vamos a hablar más a ustedes, porque ustedes lo que hacen es pelear, es discutir, no están de acuerdo, están confundiendo a los recién llegados, y ellos van a quedar más enredados que como vienen ya. Por eso les dice, no, ya salimos de nuestra responsabilidad. Ya a ustedes le hablamos. O sea, como me va a pasar a mí un día aquí. Que no les voy a dar más clases y me voy para otro lado. Porque cuando vengan los miércoles, que me vengan tres personas a decir, me voy un miércoles a dar clase a otra parte. ¿Verdad, Ana? Estoy echando broma, mamá. Uno de los errores más comunes dentro del catolicismo romano y el cristianismo evangélico es que cuando leen los acontecimientos narrados en pasajes como Hechos 13, donde Pablo y Bernabé son rechazados por los judíos y recibidos por los gentiles, creen que ese rechazo de los judíos hacia la exposición de Pablo significa que en él, en respuesta a desprecio y desecho, la observancia de la Torá. O sea, ellos pensaban que al no aceptar a Pablo, al rechazarlo, estaban rechazándolo con Torá y todo. Lo que no toman en cuenta es que Pablo no estaba rechazando las observancias de la Torá por haber sido rechazado. Pablo estaba rechazando al sector judío que no recibió el mensaje. Son dos cosas distintas. Los que no recibieron el mensaje de Mashiach, a eso a lo que se refiere. De hecho, era imposible que Pablo rechazara la observancia de la Torá, pues en Romanos 3:31 él mismo escribe, ¿queda la Torá inactiva, inoperante o abolida por causa de la fe? De ninguna manera, al contrario, la Torá sigue en pie, firme, establecida y mantiene su autoridad. Romanos 3:31. Todos esos pasajes importantes que los tengan, amados. Si Pablo, un detalle a tomar en cuenta, si Pablo les escribe a los romanos que la Torá sigue vigente, ¿cómo puede escribirle a los gálatas lo contrario? Eso lo haría un hipócrita. Es fundamental entender que ninguno de sus cartas Pablo está enseñando en contra de guardar los mandamientos. Pablo está predicando en contra de someterse a algunas leyes judías, al judaísmo como el medio para obtener la salvación. Pero de ninguna manera Pablo o alguno de los apóstoles anularon o le restaron importancia a conocer y aprender y vivir en los mandamientos de Dios después de creer en el Mesías. De hecho, enseñaron lo opuesto. Ellos no tenían libros de nadie, amado. Ningún apóstol tenía un libro extra, como ahora que hay 50.000 libros. Bueno, así, bueno. Hoy todos los días salen libros diferentes. Los primeros apóstoles, y Pablo, y Pedro, y todos ellos, lo que tenían era la Torá. Ellos no tenían a Timoteo, amada. ¿Oíste? Ni a Lucas ni a Juan, porque eso no se había escrito. Eso se escribió después de 300 años, tengo entendido. Los primeros en recopilaciones eran escritos, rollitos, donde iban escribiendo todo lo que iba aconteciendo. Por eso el rabino también les llama las crónicas de los apóstoles. Porque allí se van contando qué pasó en tal parte, qué pasó allá, qué pasó acá, en cada uno de los lugares donde ellos estuvieron, cómo se iba desarrollando la historia después de Yeshua. Pero no hay ningún libro aparte, sino que era la Torá. Después comenzaron a ser escritos los demás libros, las demás cartas. Bueno, así estaba yo cuando la rabina predicando. Tenía un sueño terrible. Pero hay que vencerlo, amada. Después le tuve que dar muchos besitos porque me había quedado dormida. Rabino, yo te escuché casi todo. En una me dormí un poquito nada más. Claro. No. Lo que leyó Yeshua es lo que hacen aquí los varones todos los Shabbat. Fíjate que se lee de los cinco libros los pasajes, ¿verdad? Después se dice que se lee los profetas. Y después el Brit Hadashá. En ese tiempo no se leía el Brit Hadashá. Se leía el Tanaj. O sea, se leía la de los cinco libros, del pasaje que correspondía, tal como lo que leen ellos hoy, y después el pasaje de los profetas. Entonces, cuando Yeshua pasó a leer, no es que dijo, bueno, permiso, señores, ahora soy yo el que voy a leer. No, a él le tocó, sí, a él le tocaba leer. O sea, a él le dieron el honor de pasar a leer la Torá, tal como aquí a los caballeros. Pero tocaba leer los profetas. Y le entregaron el rollo para que leyera el pasaje que correspondía a ese día. No es que Yeshua buscó Isaías 61 para leerlo. No, ese día correspondía leer. Pero cuando él lee, entonces dice, eso se ha cumplido el día de hoy, todos se iban desmayando. Dijo, ¿qué pasó aquí? Imagínate tú. Entonces, mi amado, es muy importante que ustedes tengan claro, y yo lo he repetido sopotocientas veces aquí, Yeshua no tiene el Evangelio de Jesucristo debajo del brazo. Por favor, eso no existía. Yeshua no trajo un libro debajo del brazo. Y ahora, señores, les voy a enseñar mis decretos, mi escritura y lo que yo le traigo. Cuando él habla en el Sermón del Monte, él lo está hablando de lo que ya está escrito, pero él está dando una nueva interpretación. Él allí mismo dice, señores, yo no he venido a abrogar la ley. Y lo dice allí clarito. Y a lo mejor lo dice porque no lo está leyendo en una sinagoga. Lo está leyendo al aire libre, donde hay miles de personas escuchando. Y cada uno de esos mandamientos está basado en la Torá. Ahí usted no consigue ninguna de los mandamientos esos de los 10, ¿cómo se llama? Las bienaventuranzas. que nosotros le quitamos la palabra bienaventuranza, porque esa en la Biblia está mal escrita. Porque la palabra bienaventuranza viene de la diosa Fortuna. Por eso que nosotros no decimos bienaventuranza, sino la buena noticia o qué sé yo. Pero hay palabras que no usamos. Sí, la diosa Fortuna también que le llaman. Entonces la Biblia aparece esa palabra. Bienaventurados, mi amor. Es una palabra pagana. Es benditos o felices. Pero la palabra bienaventuranza no debería existir en la Biblia. Pero hay uno, en el Nuevo Pacto, sobre todo, uno ve muchísimas cosas que están retorcidas. O sea, que las pusieron de alguna manera que te confundan, como una conchita de mango, como dice uno acá. Pero cuando tú la miras, que es la gran diferencia, y es el alegato que yo tengo con mis hermanas. Si tú lees la Biblia, sobre todo el Nuevo Pacto, desde la perspectiva grecorromana, no la vas a entender desde la perspectiva hebrea. Le vas a dar una interpretación totalmente distorsionada de sus raíces judías. Pero cuando tú le das la interpretación desde las raíces judías, se te abren los ojos y puedes comprender muchísimas cosas que antes yo no entendía. Como en un alegato que tuvimos allí con una gente que fuimos a visitar, creo que la semana pasada les dije algo de eso. Pero entonces le decía yo, cuando a mí me hablaron de que allá en la época de Shavuot estaban judíos de todas partes y que estaban allí reunidos en el aposento alto, pues yo cuando era evangélica me quedé en la luna. O sea, ah, sí, había muchos judíos, había gente de todas partes, le hablaban de todas partes. Yo no entendí mucho. Pero cuando yo recibí las raíces hebreas, supe que era una fiesta judía donde habían judíos de muchísimas partes, hablaban hebreo y hablaban su idioma. Y cuando salen los apóstoles borrachos de allí, pero del Espíritu, y empiezan a hablarles las lenguas que ellos traían de los lugares donde ellos vivían, decía, bueno, pero ¿cómo este me está hablando la lengua que yo sé? En ese tiempo, amado, no todo el mundo era bilingüe. No era natural que una persona hablara otras lenguas, a no ser que vivieras en ese lugar y estuvieras allí haciendo tu vida. Pero no era común que una persona supiera muchos idiomas. ¿Ve? Ok. Pablo contaba con credenciales impecables, hebreo de hebreo, circuncidado al octavo día. Dígame, cuando a veces uno le dice a la gente cristiana de que Pablo era hebreo y circuncidado, casi se van de espalda, porque se asustan. ¿Cómo? Y era fariseo. Él tenía las dos nacionalidades, pero él creció como un judío. ¿Ah? No. Porque él fue, dice, enseñado a los pies de Gamaliel, de un rabino. Y a él lo circuncidaron. ¿No? De la tribu de Benjamín. No. Él vivía ya en Israel. ¿Por qué perseguía a los judíos? Si él hubiese sido un extranjero prácticamente en Israel, no tiene ninguna autoridad. Él era un fariseo reconocido. ¿Oíste? Jacqueline. No, porque lo que pasa es que él era diplomático y si él hablaba con un romano, le hablaba del soldado romano. Pero si él hablaba, pero no es porque él fuera de allá, sino que él tenía épocas, a lo mejor, que estuvo allá en Roma y tuvo la nacionalidad, pero él creció, fue acá. Claro, él tiene también la nacionalidad romana. Como aquí, ¿cuánta gente tiene la nacionalidad colombiana? Y tiene aquí 1000 años. Claro, él tenía, eso lo tenía bajito la manga. Ajá. Sí. Él era una persona muy importante. Por eso que Hashem le puso el ojo. Tengo el ojo puesto. Pablo contaba entonces con credenciales impecables, yo se lo leí, ajá. Hebreo circuncidado el octavo día, graduado de la más distinguida escuela fariseas de su tiempo. La de Gamaliel, de extracción celosamente farisea, experto en la ley de Moisés y la ley judía. ¿Por qué hace diferencia entre la ley de Moisés y la ley judía? Aquí no debería decir la ley de Moisés y la ley judía. Aquí debe decir la ley creada por los sabios o la ley rabínica. ¿Ah? Sí, porque lo que pasa es que judíos son los que son religiosos, los israelitas no. O sea, los que se llaman israelitas y no judíos son, tienen la nacionalidad, pero no son adoradores de Hashem en su mayoría. Eso es lo que yo tengo entendido. ¿Por qué los judíos? ¿Qué quiere decir? Alabador del Eterno, judío. Y recuerda que Israel fue, estaba entre las tribus que se separaron y que se volvieron paganas. ¿Ves? Ahí está también con los sionistas y los que no son sionistas, que también tiene que ver con eso. Entonces, funcionario directo del Sanedrín, o sea, que tenía que ser bien judío, porque él pertenecía al grupo de personas que tenían autoridades para tomar, tenía autoridad para tomar decisiones. El Sanedrín era el tribunal supremo, exactamente. Y ellos allí decidían qué había que hacer con las diferentes situaciones que se presentaban. Y él era, imagínate, en Israel en aquel tiempo, él lo dice de sí mismo de esta manera, en Gálatas, por favor, tomen nota de ese pasaje, Gálatas 1, 13 al 14, 1, 13 al 14. Dice el pasaje, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. ¿Te das cuenta? En mi nación. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Ves? Entonces, cuando nos habla de las leyes de Moisés y las leyes de los judíos, se está refiriendo a las leyes de los grandes sabios, a cómo se celebra un Shabbat, por ejemplo, cómo se celebran las fiestas, cómo, qué es lo que hay que hacer para circuncidar a un niño. Ellos pusieron allí oraciones, costumbres, todas esas son leyes que no aparecen en la Torah, porque el Señor no te iba a dar todos los detalles. Es lo que yo les decía, Hashem te pone el mandamiento, pero después tú ves cómo es que vas a hacer para cumplirlo. Comprende, él no nos da los detalles. Eso lo tenía que crear el hombre. Porque Hashem siempre, en todo momento, él quiso como darle cierta capacidad al hombre para que el hombre no se convirtiera en un títere de él. Hashem nunca ha querido tener títeres, manejarlos a su manera, a su antojo. El Señor siempre le ha dado al hombre que decida, que cree. Por eso que ellos crearon para tener dos mujeres. Hashem nunca jamás le mandó a tener dos mujeres. Y mucho menos a los que tuvo Salomón y a los que tuvo David. Hashem nunca le dijo, mira, ten todas las mujeres que te dé la gana. Él dijo, pero ellos se lo a ellos, verán cómo salen de eso. Pero Hashem nunca les dijo eso. Eso lo crearon el mismo hombre y Hashem respetó su decisión. Pasa que después estaban todos enredados, no sabían qué hacer con ese poco mujer. No, claro. Exacto. O sea, el Señor nos mienta, pero que Él diga que nosotros mismos seamos lo que vamos a decidir. El Señor le dijo que nos casemos, que busquemos nuestra pareja. Pero no nos dijo si tiene que ser catira, ruiz, morena, alta, baja, chiquita, gordito, como sea. Eso somos nosotros que lo decidimos. Y yo siempre se lo he dicho, Hashem te puede dar la idea más o menos, pero mis amadas, yo le digo aquí algo para las personas que quieren casarse. No le vayan a pedir al Señor, muéstrame, Señor, a la persona exacta, porque el Señor no se la va a presentar. Porque el día que usted pelee con la persona, ¿quién le va a echar la culpa? Hashem no se mete hasta allá. Por eso, pero entonces él deja que nosotros decidamos eso. Ahora, nosotros le podemos poner a Hashem dos expectativas, ¿cómo se dice? Dos alternativas, ¿verdad? Dos o tres, depende. Entonces, tú le dices al Señor, mira, Señor, tengo a esta persona que les tengo el ojo puesto. Pero realmente... Sí, Esteban. O sea que lo que quiere Esteban es ver pura mujer es soltera. Le puso a Hashem tremenda responsabilidad. No, pues en parte claro, él tiene razón, tampoco estoy a andar buscando así por todos lados. Claro. Ajá, bueno, claro. No, claro. O sea que nuestro objetivo, ¿verdad? Es pedirle al Eterno un compañero, pero no andar desesperada viendo dónde está, porque entonces qué pasa, que no podemos salir de nuestro orden. Bueno, vamos a regresar al tema. Bien, nunca dejó de identificarse a sí mismo como hebreo, israelita, descendiente de Abraham. En Segunda de Corintios 11:22 les dice así, sin pelos en la lengua. Bueno, eso se lo estoy agregando yo, pero así. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Conocía a qué tribu pertenecía y lo hacía del conocimiento de sus destinatarios. Romanos 11:1. Digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita, la descendencia de Abraham y la tribu de Benjamín. Y entonces por allí hay un versículo que dice, porque todo lo que yo era y lo que conocía lo tengo por basura. Y entonces en alguna dice, ni siquiera basura, es estiércol. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es eso? Cuando tú vienes a la raíz judía, tú dices, eso no puede que diga así. Él no puede decir que lo que él tenía sea como estiércol o sea como basura. Eso tiene que ser una alteración de la palabra, amada. Nunca un judío va a decir que una Torá, que la Torá llega a ser basura, ni que sus costumbres, su temor al Eterno llega a ser basura. Hay que uno se da cuenta, pero ¿qué? Tienes que venir a la raíz, porque a ti como evangélica te dan esa cucharada y te la comes. No, los mandamientos de Dios son basura, porque Pablo lo dijo, la ley. No, sino que a lo mejor lo que él está tratando de explicar, que nosotros no podemos creer que el Eterno nos va a dar la salvación por cumplir los mandamientos, porque esa era la discusión que él mantenía con nuestro pueblo. En su gran mayoría, nuestro pueblo creía que de la única manera de entrar a los Olam Haba era obedeciendo los mandamientos. ¿Ves? Entonces el alegato que él mantenía era, no es por obedecer los mandamientos, porque la salvación, amada, yo se lo he explicado aquí muchas veces, no es por guardar los mandamientos, la salvación es por gracia. Guardar los mandamientos es un estilo de vida. No es para ganarme la salvación. No me puedo ganar una eternidad con 70 o 80 años de vida, de los cuales 10 he caminado medio derecha, 20 medio torcida y el resto requete chueca. Entonces, ¿cómo yo voy a pretender, verdad, que me voy a ganar? Yo no me voy a ganar el cielo, porque tendría que haber llevado una vida perfecta y aún no sería suficiente, porque la eternidad no se cuenta de 365 días. No se cuenta por años, eternidad. A eso se refiere Pablo, pero tampoco es esa palabra. Yo cuando era evangelio, yo leía, no me parecía, como que me hacía ruido, no sé, me chocaba eso. Me decía, no puede ser que lo tenga como basura. Pero después en el mesianismo mucho más. Lo que te estoy explicando. Lo que tendría que decir, tal vez en una traducción más cercana, es que no me puedo valer de cumplir los mandamientos para merecerme el cielo. No me puedo agarrar de eso para decir que a través de eso me voy a ganar el cielo. Pero tampoco puedo decir que lo tengo por basura. Uno no puede decir de nadie eso, amada. Ni siquiera de alguien con quien uno tuvo una decepción terrible, como yo en mi primer esposo. ¿Ve? Por mucho que, ay, que sí me hizo esta, que pero yo no puedo decir que lo tengo por basura y que ese hombre se muera por ahí, perdido en el mundo. ¿Entiende? O sea, sí, ok, me hizo unas cuantas heriditas, pero pero que el Señor lo tenga allí guardado y protegido y que muera bien. Y que no muera por ahí abandonado ni nada de eso. Entonces sería muy doloroso para mis hijos mayores que supieran que su padre está por ahí en el mundo perdido, ¿entiende? Entonces, uno, por mucha indignación que hayas tenido con alguien, tú no puedes desear que le suceda lo peor, porque entonces quiere decir que tu corazón está lleno de odio. Entonces, ¿cómo tú vas a creer que Pablo, un hombre temeroso de la palabra, un hombre que enseñaba la ley, un hombre celoso de la escritura, va a decir, ahora lo tengo por basura? Contradictorio, amado. Jamás un judío que ama a Hashem puede decir que la palabra que salió de la boca de Hashem es basura. Jamás. Nunca. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta cómo las traducciones que se han hecho retuercen. Porque ¿qué es lo que tienen todos estos libros? Todos los libros del Nuevo Pacto, la mayoría, siempre su tendencia es aislarlo del judaísmo. Tanto que usan la palabra judaizar como si fuera lo peor que puede haber. ¿Ve? Como si fuera brujería, hechicería y cosas así. Pero eso lo descubrimos nosotros en este camino. De verdad que uno le da gracias al Eterno que el Señor lo haya sacado de tantos errores. El nacimiento de un judío lo celebran comiéndose un pernil. Tremenda abominación, amado. ¿Sí? Y una cosa, amado, Pablo nunca dejó de amar a su pueblo. Ustedes se acuerdan que en una oportunidad él dijo, estaría dispuesto a que me llamaran anatema, porque yo por mi pueblo sufro dolores de parto. Y si yo tuviera que morir como un anatema, porque mi pueblo creyera, estaría dispuesto a eso. Estuvo dispuesto a ser condenado con tal de que su pueblo pudiera entender quién era Mashiach. Pero a Pablo hay que saber interpretarlo, porque entonces tiene su justo lugar. O sea, él no es más que los otros, no es más que Pedro, por ejemplo, no es más que Santiago, no es más que los demás. Pasa que hay muchas cartas escritas por Pablo. Pero recordemos que algún día Hashem nos va a permitir tener el Brit Hadashah original, donde van a haber muchas cartas que no nos llegaron a nuestras manos, porque eran demasiado judías. Pablo. Todos ponen a Pablo como que era soltero. Pablo era casado. Sí, por ahí él le manda incluso saludo a la muy amada. Sí, en una de las cartas. Y dice que él era casado. Fuera de eso, la mayoría de rabinos, de todo ellos tenían que tener esposa. Eso también es una alteración. De los cuales se han valido para sacar la ley del celibato. ¿Por qué, amado? Primero, para ser judío, fariseo y tener un cargo, tenían que ser casados. Allá no querían nada con los solteros, porque el soltero podía fácilmente caer en pecado. Por eso que los rabinos tenían que ser casados, y por eso quieren casar a Yeshua. Y decir que Yeshua no puede ser soltero, que tiene que haberse casado. No, porque Yeshua tuvo un ministerio muy corto. Y él no venía a engendrar hijos acá, porque él no venía con el propósito de levantar una gente humana, o sea, tener hijos. Lo de él eran los hijos espirituales que iban a nacer de todas las naciones. Él no venía a engendrar hijos aquí a la tierra. Primero, porque él sabía que él iba a morir muy pronto. ¿Y qué es lo que iba a dejar? Una viuda con un poco muchacho. Además, eso no era el propósito que él traía. Él venía con otro ministerio. Entonces, lo que le quieren hacer negar a Yeshua o hacerlo ver, no, ese caso y nada más que con María Magdalena, hermano. Sí, amada. Y lo enseña en sinagoga mesiánica, que se casó con María Magdalena. O sea, ni siquiera con una virgen, sino con María Magdalena. O sea, pero entonces habría que contradecir muchos pasajes, amada. Eso es lo que yo les he enseñado a ustedes. Si a ustedes le enseñan algo, usted tiene que tener dos o tres pasajes que te lo acrediten. De María Magdalena siempre se ha dicho que era una mujer que tenía demonio y que era una prostituta y que tenía una mala fama de vida. O sea, ya hay muchos pasajes que hablan de eso. No es uno, son varios. Sí. Bueno, no tendría razón de ser. No tendría razón de ser, porque si querían buscar una mujer pura para que aparezca, ahí ponen a una mujer pura para que aparezca. O sea, no le veo mucho sentido, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando dicen que si Yeshua nació del matrimonio de José y María, ¿ves? Entonces muchos te buscan pasajes bíblicos que te lo pueden acreditar, pero a la vez hay muchos pasajes bíblicos que no te lo acreditan. Entonces, ¿dónde, a qué balance te vas a ir tú? Tienes que irte al que tiene más peso. ¿Ves? Es cuando dicen que Yeshua se casó porque un rabino no podía ser rabino si no era casado. Y si ahí se agarran para decir que sí se casó. Pero él vino con un ministerio de corto tiempo. Él tenía que cumplir con su ministerio y irse ya. Él no venía a hacer vida aquí en la tierra. Él venía con el ministerio de entregarse y que a través de su sangre fuera salvada la humanidad. Ese era su ministerio, era su propósito. Trajo luz a la tierra y trajo la salvación. Y trajo el camino para ir a la eternidad. Él es el camino para ir a la eternidad. Pero él en ningún momento se identificó como un ser que no tenía nada que ver con la Torá, que como a veces lo pintan. Yeshua era la Torá viva. Pero esa es otra clase, amada. Me hagan que me desvíe. Entonces, Hechos 22:3. Aún enfrentando el juicio, Pablo admite su perfil como judío observante y fariseo. Hechos 22:3. Todo esto es bien importante que ustedes lo tengan anotado. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Hechos 23:26. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Por qué él hace esto, amado? Porque aquí habían dos grupos que eran muy poderosos, que eran los fariseos y los saduceos. Los saduceos no creían en ángeles, no creían en la resurrección de los muertos. Habían unas cuantas cosas que ellos decían que no era. En cambio, los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Por eso que él hace énfasis. Porque ¿qué le interesaba en estos momentos a Pablo allí donde estaba siendo juzgado? Dividir. ¿Comprendieron? Allí había un poco de judío que lo estaban juzgando. Y él tenía una arma que era dividirlo. Cuando él se hace partícipe de que es fariseo, inmediatamente los fariseos miraron a los saduceos. Y los saduceos miraron a los fariseos. ¿Entiendes? Entonces se identificaron con Pablo porque Pablo dijo: yo soy fariseo. ¿Ve? Entonces eso lo ayudó a él allí, en el aprieto en que estaba. Versículo, Hechos 23:26. Fue educado en la escuela farisea de mayor prestigio en sus tiempos, la de Gamaliel. ¿Quién fue Gamaliel? Era uno de los más distinguidos fariseos de su tiempo, respetado aún por los opositores, los saduceos, y reconocido aún en el judaísmo actual. Era nieto de Gilel, imagínate tú. Pero ¿quién era para nosotros Gilel, amado, cuando éramos evangélicas? No lo conocía. ¿Quién era Gilel? No era nadie. Entonces Pablo, 23:26, le dije yo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceo. Ajá, y este 23:26, ¿qué dice? Porque aquí dice entonces Pablo, notando que una... Ajá, sigue leyendo. Ese es 23:26. Ah, y este que estoy leyendo, ¿qué versículo? Está mal este versículo aquí. 23:1. Donde dice entonces Pablo, notando. El 23:1 dice: Pablo entonces, fijando los ojos en el Sanedrín, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia me he conducido para con Dios hasta este día. No, aquí dice: entonces Pablo, notando que una parte era saduceo y otra de fariseo, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo. Hay que buscar ese versículo entonces. Bueno, hay que buscar ese versículo. Pasa que aquí en esto no se puede escribir. Vaya pues, ¿te llevas a Gladys? ¿Qué es esto? Mi diezmo que se me olvidó dar. Ay, pero ¿no está el sobrecito por ahí? No, no está. Póngalo aquí. Pero dáselo a Damaris para que ahora lo metan en el sobre. ¿Ok? Sí. La semana pasada llegué a casa a las 9 porque no había carro. Está bien, mamá. ¿La dice va niños. Contigo? ¿La dice no, va se contigo? No, okay. Bueno, mamá. El Señor te acompaña. Dile a Damaris para que lo meta en el sobre. Ok, amada, disculpe. Bueno, entonces ese hecho está mal escrito, está mal el pasaje, ¿no? Bueno, hay que buscarlo. 23:1, ok. Bien, sigamos. Con esto nos podemos dar una idea de cuál era el nivel intelectual de Pablo con relación a la Torá. Fue un devoto judío fariseo cuya costumbre era asistir a la sinagoga en Shabbat y enseñar la Torá. En Hechos 14:1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. A mí me da risa cuando dice así, ¿no? Pues supone que la sinagoga era de los judíos. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ahora, ¿qué hacían allí los griegos? No sé. Un poco raro ahí en la sinagoga, un poco de griego. ¿Pero qué hacían en una sinagoga los griegos? ¿Serían que estaban buscando? Ah, debe ser. Claro, pero debería decir prosélito, no debería decir griego. Ok, vamos al otro pasaje. Dije entonces, ese pasaje era Hechos 14:1, ¿verdad? Ahora vamos a Hechos 17:12. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Seguía enseñando los días de reposo. Hechos 18:4. Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Hechos 19:8. ¿Sí? Oye, tengo que decirle al rabino porque este material me lo dio él. No, pero el de 23, no era 26, sino 23:6. Bueno, yo dije 23:6. Mira, aquí está, mira, Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos, de fariseos, alzó la voz en el concilio. ¿Es esa? Sí, pero ella dice que esa es Yolanda. No, el 13. Hechos 23:26. No, 23:6. Ah, el 2 es el que está de más. 22:6. Ah, 23:6. No, ok. 6. Tengo que decir al rabino para que arregle esto. El otro pasaje que leí fue Hechos 14:1. Ese sí está bien. Uno. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Okay. Hechos 17:12. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ah, no, es, perdón, 17, 1 y 2. Que no estoy viendo la rayita al medio. Como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Por eso que Pablo sí le gustaba pelear, ¿vale? Era un hombre afiebrado por enseñar la palabra. Sí, vale. Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. 18:4. Y 17:1-2. Claro, él quería que el pueblo judío supiera de Mashiach, amado. Porque no tenía, mire, es que le digo, si nosotros verdaderamente tuviéramos la mente judía y pudiéramos entender lo que significa para un judío, ¿oíste, Lucimar? Lo que es tener al Mesías amado. Pasa que nosotros no lo entendemos todavía. Por eso que Pablo quería que los judíos entendieran que ya el Mesías había venido. Pero Hashem no quería todavía, pero no se lo decía a Pablo. Me decía, Pablo, quédate tranquilo. Déjalo que yo lo voy a tener adormecido por un tiempo hasta que lleguen los gentiles. Hechos 19:18-4, se los dije. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo. Ay, que esta mesa es muy bajita para mí. Hechos 19:8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ante los filipenses se acreditó como fariseo para contradecir enseñanzas fariseas que eran contrarias a la doctrina de los apóstoles. Aquí hay otra cosa más que viene importante. Filipenses 3:4-6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley irreprensible. Ante esto hay quienes argumentan que cuando Pablo dice en Filipenses 3:8 que todo lo tiene por basura, se refiere a la ley de Dios. Pero no, el contexto nos indica que se está refiriendo a sus credenciales de que le daban reputación como fariseo. Bueno, a lo mejor se refiere a que como era un hombre muy reconocido, muy admirado, verá, él, Pablo era ese tipo de persona que cuando entra todo el mundo se pone de pie. Cuando entraba, todo el mundo se paraba y le tenían un gran respeto. Entonces lo que está aclarando ahí dice que lo que tenía a él por basura era eso. O sea, ese reconocimiento de que no eran las enseñanzas, no era la Torá, era el hecho, ya te doy la oportunidad, era el hecho de que lo reconocían. Dime, amor. Ajá. Yo tengo mis mejores motivos, entonces habla todo eso, pero de sus cualidades humanas. Y después dice que todo lo tiene como desventaja y que lo considera como basura por el hecho de haber conocido a Jesús. Pero como claro. Pero su cualidad es como que yo diga, bueno, yo soy gerente de recursos humanos, yo estoy en la universidad, a mí me interesa que está aquí. Pero eso para mí no es nada porque ya yo conocí a Jesús. Claro, o sea, no se refiere al conocimiento en sí, sino la reputación que él tenía como el gran fariseo, estudiado en la casa de Gamaliel. O sea, señores, viene Saulo de Tarso, todo el mundo pendiente de él. Entonces él dice, esa reputación que yo tenía, ese reconocimiento que tenían conmigo, lo tengo por basura, o sea, no me interesa. Ya no me importa que me reconozcan o no me reconozcan. Porque recordemos que después de él haber sido reconocido de esa manera, después tenía que huir, después lo cargaron en una cesta una vez para que no lo terminaran de matar, lo metieron preso, lo hicieron sufrir, lo golpeaban, lo maltrataban, y él pasó por cantidades de cosas. Por eso él dice, lo que yo era, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona está acostumbrada a que todo el mundo la reconozca y todo el mundo le rinda pleitesía, ¿verdad? Y le pongan poco menos que la alfombra roja para que pase, y después, ¿verdad? Ya no tiene ese reconocimiento. Por ejemplo, yo un día veía al Chapo, que lo llevaban así, ¿no? Y baja la cabeza, no mira de frente. Entonces, imagínate tú, un tipo que vivía a sus anchas, con todos los lujos que se le podía imaginar. con todo lo que él se le antojara, ¿verdad? Y hoy está en una jaula. Bueno. Tal vez no sea una comparación legal lo que estoy diciendo, pero es cuando una persona tiene un gran reconocimiento, amado, cuando una persona es alabada, es, oye, un gran personaje. ¿Y qué dice Pablo? Ya no me importa que ya no me reconozcan como rabino. Ya no me importa que para ustedes sea un loco. No me importa lo que digan de mí. Yo sé lo que soy, yo sé en lo que creo. Yo sé el camino que estoy siguiendo hoy. ¿Ah? Sí. Exacto. Exactamente. Entonces en ningún momento era la Torá ni a sus costumbres. Aún así la escritura. Ajá. Por eso dice aquí que aún algunos dicen que cuando se refiere a eso en Filipenses 3:8 se refiere a la ley de Dios, que lo tiene todo por basura. Pero no, el contexto nos indica que está refiriéndose a sus credenciales, que le daban reputación como fariseo. Aún así, la escritura nos deja ver que Pablo como fariseo fue el mejor. Pero al estar en el Mesías, Pablo considera todas aquellas cosas como vanas en términos salvíticos. Ahora que pertenece a Mashiach, ha descubierto que toda justicia viene de Dios y está basada en la fe en el sacrificio redentor de Yeshua en el madero. De manera que, si él verdaderamente quiere ser congruente con esa fe, ha de vivir como un discípulo de Mashiach, llevando el yugo de su maestro, es decir, obedeciendo la interpretación de la Torá que Yeshua enseñó. Pablo sabe que Yeshua es el Hijo de Dios, pero también entiende que Yeshua vino a este mundo como un hombre judío, que nació, vivió y murió siendo judío, que enseñó el sentido ético y espiritual más puro de la Torá, que nunca la contradijo ni la abolió, sino que la engrandeció y restauró su intención original. Y Pablo también sabe que este Yeshua del que estamos hablando resucitó y volverá como judío para reinar desde la ciudad santa de Jerusalén. Y que como dice el profeta Isaías, las costas esperarán tu Torá. Amén. Amén. Bueno, amadas, terminamos la primera parte, la clase que viene, los orígenes de la ley judía. Espero, mi amada, que perseveren, por favor.